arrebata. Siempre en el secreto selvo, quisiera volver a devorar tu cuerpo. Eres la pasión que me devora lento, la maldita adicción que me mata por dentro. Puede ser que no te vuelva a ver, por eso te digo que no te puedo amar. Pero cuando quieras tú me puedes llamar. Recuerda que conmigo ya tú tienes un historial. Sigo pensando en ti. Manera.